¿Qué mañana rara? Ayer te conocí, amor continental, como a determinar. Vestido de chofer, del bonde a tu raíz, viajando para atrás, donde a determinar. El baile que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como a determinar. El flaco bailador promete conquistar, da giros para ti, donde a determinar. Donde a determinar. Que paso por aquí, te paso a saludar, como a determinar. Y pibe, ¿dónde estás? Te acabo de encontrar, Marquito Ramírez, donde a determinar. Marquito Ramírez, donde a determinar. Reciba mi canto, que es como un abrazo, en la noche un manto, para que estén libres, que tengan trabajo, que vivan tranquilos, brindando esas manos que tienen un palo, la lonja golpeando, conversa la tierra que tienen debajo, y el cielo de arriba le tiende los brazos. De azules y nubes, donde a determinar. Te extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, como a determinar. Te extraño cada vez que paso por aquí, te paso a saludar, donde a determinar. Combustible sensorial para el arranque. Es muy viernes, es muy viernes, demasiado. Por eso el arranque con Touch. Primero escuchamos Dónde ha de terminar y después A dividir. Pero nos queda uno, Revuelta. Armado matutino de sentidos. Qué mañana rara, rara, rara, rara, rara. Qué mañana rara. Pasá, acomodate. Acá comenzó la mañana rara. ¡Qué mañana rara! Y sí que es esta la del viernes, una mañana rara, entre el fuego que llega desde el norte, desde Dolores, donde se estuvo combatiendo, donde la acción y el calor pasará a la tarde a Cosquín, en la movilización, concentración, para pedir por el boleto educativo que el gobierno cordobés pague. Bueno, calores por todos lados, pero ¿sabes qué? Que mañana rara se ocupa de lo cultural. De lo cultural, nuestra agenda cultural, nos hemos preparado toda esta primer semana completa para saber perfectamente qué tenemos que hacer el fin de semana, a qué te da el bolsillo, a qué le vas a apuntar. Hay un montón de cosas y todavía las que nos faltan por contar en la jornada de hoy. Bueno, mucho para repasar de la agenda cultural, por supuesto, de este querido valle. Y bueno, y estamos muy contentos también de terminar esta semana completa. El programa arrancó esta segunda temporada el jueves 5 y esta fue la primera semana completita en la que nos pasamos compartiendo músicas, ideas, zapateadas de cabeza, y hemos charlado con los protagonistas de las actividades que se vienen este fin de semana. Así que estamos muy muy contentos. Agradecemos muchísimo a Radio Roja de Casa Grande, la 90.1, y por supuesto también a la Radio Panamericana, que están resonando esta mañana rara que tanto placer nos da. Bueno, y saben que en este comienzo son unos saluditos, unos adelantos, tenemos charlas imperdibles. En principio vamos a estar hablando con Fernando del espacio Chañares, del FOL, porque se vienen los 3 años, el festejo de los 3 años del espacio Chañares, ahí del Centro Cultural, de toda la movida que se está haciendo ahí. y también vamos a hablar de una movida que siempre pasa en la falda, que se llama Entredanzados. Es Entredanzados Internacional, es un buen festival barra encuentro de grupos de danzas, de no solo de todo el país, sino del continente. Bueno, te vas a enterar, porque además, como me pasa a mí, sé que muchos tienen visto que en un momento cerca del auditorio de La Falda hay un quilombo bárbaro, hay un montón de gente, la gente toda con sus disfraces, va, con sus disfraces no, con sus vestidos y sus ropajes y sus cuestiones, y se moviliza todo La Falda. Así que hoy te vas a estar enterando de qué se trata eso, todo eso y un poco más también, porque también tenemos hoy mismo viernes el encuentro de todos los coros de acá del Valle. Así que, y alguno que otro más también, por lo que tengo entendido. Así que quédate por ahí, porque durante esta mañana no solo nos vamos a compartir unas buenas músicas, también vamos a estar repasando algunos capítulos pendientes que tenemos del Gallo Rojo Gallo Negro, el informe semanal musical de la Radio Roja, que se ocupó de la banda Grifo. Así que vamos a estar escuchando algunos capitulitos que ayer no tuvimos tiempo. Y bueno, y saben que en el comienzo también quedan unas músicas y unas cuestiones entre filosóficas y cosas que tratamos de hacer el primer zapateo mental. Y hoy, bueno, yo sé que se puso denso con Foucault, con no sé qué, y hoy tenemos a un gran pensador uruguayo para compartir no solo sus palabras, sino sus músicas. Así que imagínate que viene de detonación completa, palabra, música, todo junto. Mirá si se pondrá serio, que lo que vamos a escuchar es la última pieza de la suite de Bach, conocida como Ouverture nach Französischer Art, obertura a la francesa, por nada más y por nada menos que nuestro filósofo de este viernes, el uruguayo Leo Maslía. Yo no puedo vivir si todo el tiempo no estoy escuchando reggaetón, cuando estoy trabajando reggaetón, cuando salgo a pasear o a rezar a la iglesia y no sigo adelante si no están transmitiendo reggaetón por los parlantes. Cuando duermo también tiene que haber reggaetón de corrido, si no, no puedo soñar que me declararon el rey del reggaetón. Si a ti no te gusta el reggaetón, yo de todos modos te lo voy a embutir donde estés, como sea, para que bailes al son. Juguetón de lo que en la televisión se llama reggaetón. Yo no puedo vivir sin escuchar con lasciva impaciencia reggaetón, de cualquier procedencia reggaetón, en el cuerpo y la mente. Y si caigo en un curso de meditación, quiero que haya reggaetón continuamente en el ambiente. En las tiendas también quiero tener que forzar el oído como forma de desentrañar el sentido de lo que me está diciendo el que me atiende bajo el son del reggaetón. Si a ti no te gusta el reggaetón, es que no lo tienes escuchado con la asiduidad que se merece, y he pensado que el Departamento de Cultura del Estado debería controlar que en todos lados suena el reggaetón. En mi humilde opinión, necesito del reggaetón, y quisiera que la Teletón solo fuera una maratón de puro reggaetón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me lo podés decir, estamos entre nosotros, estamos en confianza. Al igual que vos, yo... Bueno, capaz que no queda demasiado bien que te lo diga, pero... Yo soy un tipo bien. ¿Y vos? ¿Yo? Sí, yo también soy un tipo bien. ¿Y vos? ¿Yo? No, vos no, le estoy hablando a él. ¿A mí? Sí, yo también soy eso que vos decías. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Qué sos? ¿En qué sentido? Si sos un tipo bien o si sos un tipo jodido. No, no, jodido no. Yo creo que soy un tipo bien. Ah, qué bien. Sí, mirá que tengo algunos defectos, pero... ¿Qué defectos? No sé, tengo defectos como todo el mundo, o carencias, y más bien diría que son carencias. ¿Congénitas? No, bueno, se teme que mi educación tuvo lugar en una sociedad burguesa, y como yo no vivo en una torre de cristal... ¿Dónde vivís? ¿En una torre de qué? De nada, no vivo en ninguna torre. Vivo por el barrio de... Mirá, te voy a dar la dirección, así por si algún día querés pasar. Ahí vivimos con... ¿Con tu esposa? No. ¿Con tu madre? No. ¿Con tu padre? No. ¿Con tu madre y tu padre juntos? No. ¿Con un amigo? ¿Con alguno de tus hermanos? No. ¿Con tu novia? No. Bueno, ¿con quién vivís? Con mi compañera. Ah, sí, claro, no sé cómo no se me ocurrió antes. No sé, será porque no te mueves en un medio donde se dé con frecuencia ese tipo de relación. No, estás equivocado. Además, yo también tengo una compañera y vivo con ella. Bueno, entonces no sé, será porque a pesar de que vos lo practicás, no es lo que te resulta más... ¿Más qué? Perdón, disculpen que me meta, pero ¿de qué relación estás hablando? De la que él tiene con la compañera. ¿Y vos de dónde saliste? Yo soy amigo de él. Ah, sos amigo de él, o sea que sos un tipo bien. Bueno, sí, no sé, creo que por lo general me tienen bien conceptuado. ¿Es positiva la valoración que hacen de tu accionar? Sí, creo que en rasgos generales sí. Bueno, loco, entonces no jodas, sos un tipo bien. Bueno, gracias. No me digas gracias, yo no te estoy regalando nada. Si te lo digo es porque es un hecho objetivo. Bueno, pero de todos modos me hace bien escucharlo, te agradezco. No, mijito, anda a cagar, no me agradezcas. No tenés nada que agradecer. Si te lo digo es porque es real, es así. ¿En serio? No sé qué contestarte. No tenés que contestar nada, ya te lo dije. Yo no te estoy halagando. Lo único que hago es señalar una característica que vos tenés como individuo. Sí, yo soy un individuo con ciertas características. Sí, y la que en cierto modo las resume todas es la de ser un buen tipo. Sí, un tipo bien. Un tipo bien de bien. Bueno, ahí ya puede haber discrepancia, ¿eh? Pero lo que nadie puede poner en duda es que sos un tipo bien. Un tipo fenómeno. No estoy hablando de eso. Un tipo fenómeno puede no ser un tipo bien por tener una ideología jodida o por problemas de formación. Acá no se trata de ser macanudo, se trata de ser un tipo bien. Sí, un tipo que se rige por los lineamientos de la fe cristiana. Pero no, ¿qué estás diciendo? Padre, vengo a hacerme una autocrítica. No me digas padre, yo soy un compañero más. ¿Cuál fue tu error? Llevé a cabo una acción que no era políticamente correcta. ¿Era una acción política? No. Pero en el fondo sí. Un poco puede ser, pero no más que cualquier otra cosa. Pero entonces, ¿cómo era una acción apolítica? Claro que no. En ningún momento pretendí decir eso. Pero lo insinuaste. No, seguramente vos me interpretaste mal. No creo, porque yo me especializo en la interpretación correcta y objetiva de los hechos que me rodean. Sí, justamente, me comentaron que hay unos aparatitos que... ¿Qué qué? No, nada. Perdona, te iba a decir algo que no tiene nada que ver. ¿Qué me decía? Te preguntaba qué decías vos, pero si no tiene nada que ver, déjalo así. No, sí, algo debía tener que ver, pero... ¿Qué? No, nada, no tiene nada que ver. Algo debe tener que ver. Relaciones internas, método de análisis correcto, versículo quinto. Sí, pero es que no sé si yo en este caso apliqué ese método de análisis. Capaz que lo utilizaste inconscientemente. Puede ser, capaz que lo tengo tan incorporado que lo aplico automáticamente. A propósito, ¿vos sabés que hay unos aparatitos que inventaron que...? ¿Qué qué? No, no, deja, perdona, vos me estás hablando de cuestiones de concepto y yo te salgo con una pavada tecnológica. No es ninguna pavada, el trabajo manual es fundamental. Yo venero el trabajo manual. ¿Practicás el trabajo manual? No, lo venero. ¿Te gustaría ser un trabajador manual? Mira, no hay ninguna otra cosa en el mundo que pudiera depararme tanta satisfacción, tanto orgullo, como convertirme algún día en un trabajador manual. Entonces, mira, yo tengo un amigo que te puede ayudar. Si quisieras, el lunes mismo podrías... No, gracias. El lunes mismo podrías empezar si quisieras. No, gracias. Pero vos dijiste que... No, gracias. Como no era que... Sí, pero no, gracias. Bueno, perdona que te he insistido, es que yo había entendido que... Sí, no, claro, sí, no, pero no, gracias. Bueno, siendo así, creo que vamos a tener que buscar otra persona para el cargo. ¿Qué cargo? No, eso que te decía hoy. Ah, sí. No, claro. Sí. No, no. Gracias. Sí, no, gracias. Claro, pero no, no, muchas gracias. Y te juro por Dios que creo en Satanás, creo en platos voladores, creo en el amor y también creo en el odio y creo en el rencor. Creo en el pastor Jiménez, creo en Rasputín y hasta tengo una secreta fe en Tribilín. Pero a vos ya no te creo, no te creo más, no te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo o es que deliras, pero sé que vos a mí ya no me agarras más. Pedro Romaniuk, soy creyente de la FIFA, creo en Avalanche y me trago lo del pelo de Silvio Soldán. Creo en Yeltsin, en Valesa, creo en Arafat, creo en Viscontea y en Editorial Salvat. Pero a vos ya no te creo, no te creo más, no te creo ni la hora, ya no me engañas. Y no sé si estás mintiendo o es que te olvidas, pero sé que vos a mí ya no me agarras más.

La magia de la relación en que usted se involucró se está disipando cada vez más rápido. Intente retener un mínimo de magia como para poder al menos desaparecer. Tauro. Estás demasiado pegado al círculo pequeño y restringido de tus posesiones. Debes ampliar tus horizontes. Trata de incursionar en las posesiones ajenas. Sin desatender tu trabajo actual, complementalo con pequeñas estafas, coimas y malversación de fondos. Géminis. ¿Alguien de Géminis? Recibirá cuestionamientos de su contraparte en el amor, pero deberá responder con firmeza, sin aceptar las críticas ni admitir ningún reproche. Si es preciso para defenderse, recurra al insulto. Cáncer. Una importante agencia de modelos querrá contratarla para un desfile en París, pero aunque la oferta será millonaria, usted deberá rechazarla ya que no está físicamente preparada para estas cosas. Leo. Por una cuestión de ética profesional, tengo por norma no dar el horóscopo correspondiente a mi propio signo. Virgo. Estás a punto de emprender un importante viaje y el consejo es que saques pasajes con bastante anticipación, ya que el 8,3% de la población es de tu mismo signo y por lo tanto se volcará masivamente a cumplir con el mismo vaticinio. Libra. Libra, se presentarán nuevos miembros en la familia, ya sea por nacimientos, casamientos o simple generación espontánea de primos, tías o cuñados. Sagitario. Vas bien, continúa así. Escorpio. Vas mal, no sigas. Capricornio. Sus detractores lo tratarán de deconstructivista, postestructuralista, reduccionista y postmoderno. Trate de que esto no lo agarre desprevenido. Para tener que responder, suscríbase a la revista Relaciones. O si no, reproduzca comentarios de programas deportivos, sustituyendo la palabra clásico por neoclásico, la palabra referí por referente o autorreferencial, y la expresión juez de línea por procesos no lineales. La palabra transferencia puede quedar como está. Acuario. ¿No hay nadie de Acuario? No deje que los problemas económicos afecten su desempeño social, su rendimiento profesional ni su equilibrio familiar. Ni se deje estar si ve que sus dificultades para integrarse socialmente están frenando su realización profesional o deteriorando su economía, o que por su causa peligra la estabilidad familiar. Tampoco permita que los desequilibrios familiares interfieran con su vida social y profesional o se traduzcan en perjuicios económicos. Y el último es Piscis. Tendrá una importante entrevista de trabajo durante la cual le comunicarán su despido. Si no tiene trabajo, lo echarán del país. Si desea seguir al tanto de nuestro horóscopo desde el exterior, no deje de visitar nuestra página web. La versión completa solo con tarjeta de crédito. Muchas gracias. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito, soy un vejerto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. qué mañana rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Vamos con el primer collage informativo de esta mañana rara. Y como es viernes, nos vamos a ir al cine, por supuesto. Ya te contamos, bueno, ayer fue la función del pueblo en la cumbre y ahora la otra propuesta que tenemos para hacerte es el menú que ofrece la Biblioteca Popular Babel de la Falda en su galpón, ahí en la estación del ferrocarril, del tren. Todos los viernes a las 8 de la noche, la propuesta para adultos en este ciclo que han llamado Argentum, y que esta noche, a las 8 de la noche, esperan a la gente para ver la película Clorindo Testa, dirigida por Mariano Ginás. Escúchate esto. Después de La Flor, seguramente la película de culto por excelencia de los últimos años, Mariano Ginás demuestra que su cine no conoce límites. Con la excusa de un personaje llamado Clorindo Testa, el famoso arquitecto, que fue amigo de su padre, se adentra en una investigación detectivesca que parece no tener fin y lo conduce a los lugares más insospechados. Y en medio de ese relato frenético entre el cine de intriga y la búsqueda autobiográfica, se encuentra a sí mismo husmeando en los recovecos de la memoria, inesperadamente acompañado por su madre y su hijo, su mujer y su hermana. Vertiginosa y divertidísima, Clorindo Testa no es un documental ni una ficción, sino todo lo contrario, como si viniera a derribar de una vez por todas esas fronteras inútiles. Entonces, esta noche, viernes 13 de septiembre, a las 20 horas, en el galpón de la Biblioteca Babel, dentro de lo que es el Cine Argentum, que están repasando grandes películas del 2023, del año pasado, y en defensa del cine nacional, se verá Clorindo Testa. Escuchamos un teaser, que sería un pedacito de la peli, ni siquiera es un tráiler, un locor. Esta noche, todos invitados. Mi madre cuenta que cuando yo nací, Clorindo Testa, bromeando sobre la nariz de mi madre y la de mi padre, que según él iban a dar por resultado una tercera formidable nariz, hizo un dibujo. En ese dibujo se ven dos narices iguales, una próxima y otra remota, perdiéndose en la lejanía. Mi padre murió prácticamente sin ningún amigo. Sus amigos de verdad habían muerto. Cuando yo era chico, los grandes amigos de mi padre eran dos: Clorindo Testa y Juan Langlois. También estaba Eisenberg, pero en esa época ya no se veía. Es un libro amarillo, cuadrado, como con una especie de cosa muy, muy chiquito, muy finito. Sí, yo recuerdo. ¿Pero eso? ¿Dónde está? No, a ver, sé si alguien me puede ayudar. Un libro que es redondo, no, cuadrado, con unos redondeles ahí que están en no sé, como con unos triángulos, una forma. Dice Clorindo Testa. Es un libro chiquito, pequeño. El primero, a quien yo llamaba Langlois, tenía en mi cabeza la cara de un viejo que aparecía en un cuadro de Pablo Suárez que estaba en mi casa. Clorindo, en cambio, era para mí Héctor, el mozo del restaurante La Taberna Vasca, en la calle Chile, donde mi padre, mi madre, mi hermana y yo íbamos a comer todos los domingos. Hoy ya no están ni mi padre, ni Langlois, ni La Taberna Vasca, ni el mozo Héctor, y de Clorindo lo único que nos queda es un cuadro bastante deteriorado y la ventana de su casa, que se alcanza a ver desde lo de mi madre. ¿Cuál es la casa de Clorindo Testa, mamá? ¿Y vos no sabés? Me encomiendo entonces a los santos, como el Martín Fierro. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Clorindo Testa, entonces, en la Biblioteca Popular Babel, hoy mismo, viernes 13 de septiembre a las 20 horas. Y los sábados, en el mismo lugar, hay propuesta para peques y van a estar viendo la película Leo, que es de este mismo año. El lagarto Leo lleva décadas atrapado en la misma escuela de Florida. Cuando descubre que solo le queda un año de vida, planea escapar a la libertad, pero debe salvar a la clase de un profesor sustituto horriblemente malvado. Bueno, película para peques, Leo, muy buena, Adam Sandler a la cabeza de todo este proyecto, muy buena la peli, ¿eh? Nos la vimos, está buena, buena, buena, buena. Y la frutilla del postre, lo que ya hemos repasado esta semana en Qué Mañana Rara. Hemos hablado ayer mismo con la joven directora faldense Noé Martini, cabeza de Cine Cabrón Producciones, y bueno, va a presentar su último corto, La Hora de los Lentos. Te podés repasar la nota, está en la página de internet, en las redes sociales, ahí, tanto de La Barroja como de La Panamericana, podés ir en busca de ella, porque es imperdible la noche en la que Noé no solo va a presentar su último corto, antes de que quede totalmente público en la red de redes, en internet, bueno, decide presentarlo en La Babel, donde tiene ganas de charlar, de contar de todo su proceso creativo y de todo su proceso de cortos, de ser cineasta en la falda por elección. Así que, bueno, andate a repasar un poquito. Pero fíjate este tráiler que hizo ella misma para difundir la fecha. Este 14 de septiembre te invito a viajar en el tiempo de la mano de La Hora de los Lentos. Mi última obra cinematográfica inspirada en los años 80 y hecha 100% con artistas de nuestra localidad. Una vez finalizada la función, haré un breve repaso por mi trayectoria y podremos charlar sobre todo lo que involucra al cine independiente. Te espero a las 20 horas en el galpón de la Biblioteca Popular Babel. Entrada a la gorra. Dejamos el galpón de la Biblioteca Babel y no nos podemos subir al tren porque no hay parada en Yardino, pero hacia allá vamos. Seguimos con las propuestas para la inminencia de este fin de semana, en el que te venimos contando que hay una buena cantidad de cosas, algunas incluso hasta se tocan de la cantidad que hay, y una de ellas es en Yardino, cosa que podés combinar con otras que te fuimos contando, porque arranca el mercado de saberes y sabores temprano, y después a las 14 horas te podés acercar al cumple del Espacio Chañares. Cumple de 3 años y esto va a ser el sábado 14 a las 14 horas. Lo tenemos del otro lado de la línea a Fer, justamente del Espacio Chañares. Fer, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, acá. Gracias por el ratito compartido para contarnos algunos detalles, porque sabemos que va a haber música en vivo, sabemos que va a haber buffet, intervenciones artísticas, juegos para grandes y peques también promete el flyer, micrófono abierto, sorteos y feria. Propuesta como general de con cosas lindas para hacer, pero me interesa, por ahí hay gente que no sabe de qué se trata Chañares, dónde está, por más que haya 3 años ya de recorrida, está bueno repasarlo. Bueno, el Espacio Chañares es un centro cultural que pertenecemos a lo que es el FOL, Frente a Organizaciones en Lucha, que es una organización social a nivel nacional. Y bueno, nuestra intervención acá en el barrio de Santa Cecilia, estamos organizados en una asamblea, y a partir de la asamblea de ahí charlamos diferentes alternativas para superar esta realidad, esta crisis de forma colectiva. A partir del espacio cultural ahí proponemos como actividades para las niñeces, meriendas feliz día del niño. Estamos haciendo un taller, un vecino está haciendo un taller de en madera, y después ahí como pensar alternativas ante la crisis, con una mirada colectiva y una mirada crítica. Realmente estamos haciendo el espacio muy a pulmón, autogestivo, tratando de sobrellevar ahí esta situación que está muy dura, y pensando ahí cómo es posible colectivamente asumir esta crisis de alguna forma que podamos encontrarnos. Y bueno, la excusa de estos 3 años de organización es poder juntarnos, pensar, digo, hay una, me parece que es necesario en estos momentos poder, una excusa a poder juntarnos y encontrarnos, poder charlar, poder de alguna forma tomarnos un tiempito de respiro, y después porque sabemos que ahí que la necesidad es organizarse y ver cómo enfrentamos ahí esta situación que estamos atravesando. Uh-huh. Te iba a decir que bueno, que en el transcurso de estos años de contacto también con ustedes, se ha visto crecer el espacio, como contaste, hasta físicamente, ¿no? Visiblemente, de lo que han podido avanzar, y también desde la cercanía con la gente, o por lo menos la gente que se va acercando. Te quería preguntar justamente eso, ¿cómo se va sucediendo esta incorporación de gente que empieza a rodear el Chañares? ¿Cómo es la interacción con el barrio también, que es uno de los objetivos, tengo entendido, y por lo que contaste también? Sí, la verdad que, bueno, en estos 3 años como que hemos empezado a tener una referencia en el barrio y en la zona también, a través de las distintas propuestas culturales y para las niñeces. Está siendo como un espacio importante de referencia, y que se fue ahí como conociendo el boca a boca también, a partir de las diferentes actividades que hacemos. Y bueno, y ahí pensando como hay diferentes, justo Santa Cecilia es como un espacio que está pasando Yardino, si venís de Casa Grande, pasando Yardino, después del puesto policial, y está como cortado el barrio, y a veces es difícil el acceso a actividades, a talleres, a cuestiones culturales. Bueno, un poco el espacio es también, el objetivo es poder brindar en el barrio, en Santa Cecilia, diferentes actividades que de alguna forma es muy difícil que se puedan hacer o puedan hacer, porque tienen que viajar al centro de Yardino o a la cumbre, como que el espacio geográfico dificulta la movilidad también. Bueno, uno de los objetivos es el espacio cultural, que está abierto a diferentes talleres, a propuestas que vengan y propongan algún taller para hacer también. Uh-huh. Y también estamos ahí con un proyecto, los que estamos participando del espacio, en el proyecto productivo, donde vemos la necesidad de generar para los que participamos ahí, ante esta crisis, generar como la cuestión de trabajo autogestivo que genere un ingreso para también solventar la cuestión individual y la cuestión colectiva. Y ahí estamos con un proyecto que se llama, que le pusimos cooperativa, y se llama Ruda, que es un emprendimiento, es como una cuadrilla que hace el servicio de cortar el pasto, pero además no solo es el servicio de cortar el pasto, sino además la sugerencia de cómo podrías mejorar tu jardín o tu parque con las con lo que tenemos autóctono de la zona. Bien, bien, o sea, no solo cortar, sino un asesoramiento o por lo menos sugerencias. Sugerencias de cómo podrías ahí encarar tu parque o tu jardín. Digo, la idea es generar un puesto de laburo y de ingreso, pero también con una conciencia política de qué forma queremos encarar esa propuesta. Qué bueno, qué bueno. ¿Había escuchado algo de una panadería también que se viene ahí por Chañares también? Estamos ahí, también es como, son proyectos pequeños, pero que estamos ahí impulsando. Aparte, estamos haciendo como pan casero y pan relleno, en principio, para el barrio, pero la idea es como poder extendernos y hacerlo, extenderlo más en la zona. Pero bueno, ahí estamos como las dos patas así productivas del espacio en este momento, necesarias, que estamos encarando ahora. Bien. ¿Querés que repasemos un poco la forma de llegar? Porque hablaste de la zona norte, el extremo norte de Yardino. Podemos ubicar el barrio Santa Cecilia después del peaje, ¿verdad? Después del peaje, la primera entrada, que es la calle Constituyente. Ahí doblás a la derecha, si venís ahí de Casa Grande. Doblás a la derecha, son dos cuadras, una a la izquierda y otra a la derecha. Ahí Tezanos Pintos 223 está la dirección. Ahí es muy fácil, de ahí de la ruta 38 es muy fácil de llegar. Así que esto vamos a estar a partir de las 14. Bien. Ahí con diferentes actividades, van a estar ahí tocando Mal de Ojo, que es un dúo folclórico serrano, Jarillal, que es un grupo ahí de Charbonnier, y los compañeros ahí del Espacio, que también hace música, que es el dueto Trovador. También es, van a estar las compas de Ando Jugando, ahí de Casa Grande, que vienen ahí con su propuesta lúdica, que también, y bueno, y diferentes actividades artísticas y para las niñas también. Buenísimo. Así que está pensado para... Y algo importante también, sí, es que todo lo que podamos recaudar a partir del buffet, que vamos a confeccionar empanadas y pizzas ahí de elaboración de nuestro horno chileno, todo lo que podamos recaudar va, está pensado para las compas que puedan viajar al encuentro plurinacional de Jujuy. Ah, muy bien, claro, que se viene ahora el viaje. Se viene ahora en octubre. Así que ahí también una de las finalidades también del festejo es poder juntar plata para las compas puedan viajar. Muy bien. Así que los esperamos este sábado. Ahí hay varias actividades que también somos afines a las diferentes actividades, que nada, ahí podemos ir recorriendo, hacer un tour de actividades. Excelente. Fer, por último, por ahí a la gente que se está enterando de Chañares o que le sonaba, de las actividades, de lo que sea, ¿por no querés dejar algunas redes sociales o algunas cuestiones también para que la gente se termine de enlazar con las actividades que van proponiendo más allá de esta del sábado? Ahí en el, bueno, ahí es, tenemos el Instagram, que es Folk Regional Córdoba. Lo pueden buscar ahí en Instagram, que ahí tenemos ahí colgado toda la info del espacio. Bien. Ahí el Instagram se llama Folk Regional Córdoba porque también, además de acá de Chañares, hay otros compas que están haciendo un laburo territorial en San Marco, que están participando de un merendero. Bien. Y es ahí van a tener como la información de lo que hacemos en Chañares y también lo que hacemos en San Marco. Perfecto. Así que ahí está toda la info. Fol Regional Córdoba, entonces. Fol Regional Córdoba, ahí en el Instagram. Lo buscan y ahí están el espacio, como ahí ahora estuvimos terminando el mural del espacio ahí que se nos había despintado. Terminamos y estamos preparando ahí el espacio hermoso para que vengan a conocerlo. Me imagino que están con los últimos detalles para este encuentro de este sábado. Fer, muchísimas gracias por este ratito para contarnos todos los detalles. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, están todos invitados a compartir los 3 años de Chañares. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo fuerte. Escuchabas ahí entonces a Fer del FOL, de la Regional Norte, que particularmente en Villa Yardino lleva adelante el espacio Chañares, que festeja este sábado 14 desde las 2 de la tarde sus 3 años de vida y obviamente abren las puertas para numerosas actividades culturales, pero también para seguir abriendo puertas y que la gente pase a chusmear y a sentir lo propio del espacio. ¡Qué mañana rara! Marica, ¿qué hay de la espina que te han clavado en el pecho? Tus alas de mariposa surcando un mundo deshecho. Marica, para cantar que no se te olvide amar. Para paz y guardo dolores.

De esa sesión quedaron plasmadas en video cuatro temas, que son Freddy, Horizonte, No Estoy Muerto y Elección. Grabamos un par de temas más, pero los que habíamos preparado así más fino eran esos para dejar los videos. Y bueno, ahí teníamos desde agosto, un mes y pico de banda, muy poco. Así que, bueno, eso, ya teníamos por lo menos 7 temas. Esto que te decía, viste, la productividad del grupo. Estamos contentos con lo que quedó, con lo que salió. Si bien era muy el principio de la banda, y hay cosas que quizá hoy las tocamos distintas, las volvimos a toquetear en cuanto a arreglo y demás. Pero bueno, ese momento, ese proceso en el que estábamos, quedó plasmado y nos gusta, quedamos contentos. Un poco el que lo pulsó más fue el Fede Charelo, con su manija habitual para producir cosas. Por ahí Lean y yo estábamos un poco más como, bueno, esperá que aprendamos bien, arreglemos bien los temas, no sé qué, viste, como queriendo pulir más, y el Fede como que insistía en que no, que ya estaba para grabar. Así que bueno, le dimos para adelante, le hicimos caso, y bueno, eso es lo que quedó. Ahí pueden llegarse al YouTube, y ahí van a encontrar la Punilla Live Session. También la idea de comunicar, ¿no?, lo que se está haciendo, ¿no?, en este concepto del arte en proceso, que en definitiva un poco todo lo es. Entonces, me parece que está bueno el concepto este de ir mostrando los procesos también. Por más que después se sigan mejorando, se sigan puliendo cosas, un poco lo vemos así. Y a raíz de eso es que estamos conformes y contentos con lo que se mostró en ese momento, ¿no? Esta sesión fue grabada íntegramente en vivo, estamos tocando nosotros, no es que grabamos los temas y después hicimos playback, ¿no? Que eso también se suele hacer. Lo que está filmado somos nosotros tocando los temas en ese momento, digamos, es a tiempo real. Así que queríamos un poco manifestar y que se vea esa energía de tocar en vivo también. Sucede esto cuando estás tocando en vivo y todo, como que te enfocás más, ¿viste? No es que grabas el bajo por un lado, se graba la bata por el otro y las teclas por el otro, ¿no? O sea, decidimos grabar todo junto y eso, que quede ahí en el material toda la energía de estar tocando ahí a tiempo real. Del bajista al batero. Volvemos a Fede Charelo, quien le pone la voz y la percusión a este grupo para presentarnos el tema Horizonte, uno de los que sonaron en esa famosa Punilla Live Session. Lo compartimos. Horizonte, que es, a mi parecer, un poquito de del primer descubrimiento de la esencia real de la música de la banda, que es una mezcla entre una letra de rap, que en su principio fue planteada rápida, y de repente bajó 1000 revoluciones hacia un funk así como más chill, digamos, y bueno, salió con esos estribillos bien rock nacional y tratando siempre de mantener el estilo. Thank you. se esconde en ese viejo mapa. Desvía el camino desde donde el sol nos tapa. Las ratas nos tienen todo el día comiendo queso. El ser humano ya perdió la guerra y está preso. No soy hormiga, hoy mis pupilas no están dormidas. Tengo el oído para encontrar la salida. No me extraña ya que vuelvan a hablar de los que pensamos que tienen un plan. No me extrañaría que vuelvan a hablar. No me extrañaría que vuelvan a hablar. Hoy miro el horizonte y solo veo el mar. Hoy miro el horizonte y solo veo actuar. Miro el horizonte y solo veo el mar. Miro el horizonte y solo veo actuar. Sonaba Horizonte, tocado en vivo, y nos enteramos del proceso de esa grabación, de esa jornada, y del animarse a preparar temas, a tocarlos de corrido, a tocarlos como en vivo, en sesión única y compartida a través de las redes, subidos a la modernidad. Y para finalizar tenemos uno de los últimos que hicimos, que es Robert De Negro. Es un tema que salió en el verano. Y describe prácticamente a una persona que lucha día a día en esta sociedad que uno sin dudarlo escribe de sus cosas, de su realidad. Así que estamos hablando de la sociedad argentina de hoy en día, y de un papá que cría solo a sus hijos y trata de llevarlo adelante como sea. Así que bueno, fue tornando hacia una historia la composición de este tema. Y es la historia de una persona que da todo y deja todo absolutamente sin importarle nada para poder mandar a sus hijos, por ejemplo, a la escuela. Rupero va caminando, dejando atrás los problemas. Aún intenta mandar a sus libres a la escuela. Viste de negro porque tiene todo en la cocina. Ya los pensamientos viejos con nueva resina. Está seguro de que algún día la medicina lo calmará, y si no lo hace lo hará un policía. Con un bastón pensando le sacará sus derechos. Le dije siempre va con mismo techo. Lo más gracioso es que hablar de propiedad privada. No se da cuenta que en verdad es toda una pavada. Viste de negro porque se le acabó la plata. Y aunque haya mucho solo toca andar a pata. De negro, Robert, de negro. No, no, no, Robert, de negro. Novia de mi infancia ya casi no lo registro. Estaba de novia cuando salgo sin leer una lista. Pintar recuerdos de colores para olvidar los temores, pero en realidad está ahuyentando todos sus dolores. Criado en las estancias de una vida clase baja, se la pasa va arreglando la gotera de la casa. Aunque falte la capacidad de ser inteligente, y que a Robert siempre le dijeron que era diferente. No terminó la escuela y piensa que está mal. Lo que pasa es que también tiene prontuario policial. Luego unas pertenencias a un tipo que lo cagaba, diciendo que laburando se iba a sentar a la par. Robert pinta con acrílico la zapatilla, con la plata que le sobra se fue a comprar una silla, cansado de comer con los pibes en el suelo, ahorrando para comprarse una cañita con anzuelo. Está esperando que le paguen un laburo, le pintó la casa a un rico que tenía 5 mulos. La moneda y lo deja en banda porque el sensor de estacionamiento del Audi no le anda. Revuelve caminando despacito el alquiler cuando de repente ve que lo espera una mujer. Sabe que llegó la hora de pedir fiado, se hace el boludo y encara la calle del costado. Robert De Niro. No tienes que aceptar las cosas y callar, así no podrás crecer, así no sabrás qué hacer contigo. Escuchó una voz entrar por la ventana, lo llamó a su amigo el tono, a ver si lo segundiaba. Quedaron en la esquina de Balcarce. Pensamiento, hay un estacionamiento. 5 minutos más tarde, le pasan a Ferrari. Le pasan a un coladito como de un arcade. Ni la chuta ni gendarmería pudo verlo. Que ya se vive retirando de llegar a verlo. Ahora tiene para recordar que lo hecho no se borra. A mi simple porcentaje se lo va a quedar la gorra. No no se lo persigue una leve sombra. Pero ahora zapatillas nuevas hay que no les sobra. Sonaba esta versión de Robert De Negro, del Grifo Trío, uno de las bandas que estamos repasando, una de las bandas del Valle de Punilla, y que suenan por tantos otros lados también, pero que son de acá, y que se las puede escuchar seguido por acá. Y te volvemos a decir las redes sociales, que era lo elemental de este capítulo de cómo se comunica Grifo Trío con la gente. En YouTube, entonces, para ver estas sesiones que grabaron y que tan lindas son, los encontrás como Grifo Trío, todo junto, y en Instagram, grifo.trío. Hasta acá, el gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Y esta semana se nos cantó conocer a Grifo Trío. Rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Momento de volver a la agenda cultural, por ende, collage informativo número 2. Y ahora que nos habíamos quedado en Giardino, ahí nos establecemos nuevamente para una actividad de hoy mismo, esta noche, el viernes 13 de septiembre, en realidad tardecita. Porque a las 19 horas en el Cine Teatro Alejandro Giardino estará el Encuentro Coral. Este es el que reúne a todos los coros. Este va a estar el coro del Club Social y Deportivo Casa Grande, el Grupo Coral Alegro, el Coro Municipal de Villa Giardino, el Coro Unísono, que es el organizador un poco de todo, el Coro Municipal de Cosquín, el Coro Taller Canciones para Volver a la Tierra y Construyendo la Orquesta. Es un taller de guitarras y afines. Tiene una entrada de 1.500 pesos, el servicio de buffet está a cargo del coro Unísono y están organizando Unísono justamente y La Rana, el centro cultural tan lindo de Villa Giardino. Está acompañando la Municipalidad de Villa Giardino desde su dirección de cultura Y bueno, está imperdible la movida, porque cada una de estas presentaciones de los coros en todos los festivales, en las plazas, en todos lados, son una delicia, así que imagínate todos juntos. Pero bueno, para no hacernos tanta idea de cómo podría llegar a ser, lo vamos a escuchar a Tiki Lepson, que es el director del Coro Unísono, contándonos detalles y pormenores de esta gran velada de esta noche. Ya falta muy poquito. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, ya sabes cómo son estos encuentros corales. La verdad que es muy hermoso, la gente participa mucho, los coros, bueno, que participan son muy bellos, gente muy linda, que viene con muchas ganas de compartir no solamente el canto, sino también todo lo que rodea a este encuentro, esta unificación de almas que quieren cantar y quieren compartir el canto grupal. Y la verdad que bueno, estamos muy contentos y queríamos invitarlos a todos este próximo viernes, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho el espacio y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten, invitarlos a todos porque va a estar muy bueno. Son muchos coros que van a participar también un taller de guitarras en donde vamos a hacer un cierre inolvidable con una linda canción con todos los coros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, ahí corre la invitación y nos estamos viendo. Otra actividad que también es hoy, pero que en realidad se extiende todo el fin de semana, es una movida grande. Tiene que ver con las danzas y con grupos de danzas, no solo de todo el país, sino de América Latina, de la región. Todo eso va a suceder en La Falda. Y presta atención porque ahora te contamos bien todo. Nos vamos a La Falda, porque se viene una nueva edición de Entre Danzados. A ver, yo no sé los detalles de todo esto, pero viví un tiempo largo en La Falda, hay mucho movimiento los días de Entre Danzados. Entonces, los llamamos a los organizadores, los tenemos del otro lado del teléfono, a Emi y a Emma, y bueno, les damos primero las gracias por este ratito para compartir. ¿Cómo están? Hola Martín, querido, muchísimas gracias a vos. Realmente por la oportunidad, y bueno, aquí estamos a full ya con todos los preparativos. Bueno, hola Martín, ¿cómo estás? Acá estamos, sí, con todo, poniendo lo mejor para que la gente disfrute de la ciudad, ¿no? Me imagino que en los últimos detalles, corriendo de acá para allá, pero me interesa no solo terminar de interiorizarme yo de Entre Danzados, porque además tiene su otra derivación, que es Entre Danzados Internacional. Más vale que es un encuentro de danzas y de grupos de danza, pero cuéntenme de parte de ustedes, por favor, de qué va toda esta mano. Bueno, mira, estamos hace, como decías, en la sexta edición de este Entre Danzados. Fue creciendo de a poquito, empezamos con 200 bailarines aproximadamente, y después se fue corriendo la bolilla. Y bueno, realmente contentos, hoy vamos a estar recibiendo a delegaciones de Paraguay, de Chile y de Uruguay. ¿Es una competencia? ¿Es una muestra? No, es participativo, sí, es el Encuentro Internacional de Bailarines, sí, y bueno, también tenemos muchas delegaciones de aquí del país. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de contar la cantidad de academias que va a haber, y estamos, si no son 70, me falta una. ¿Estamos hablando siempre de cuestiones folclóricas o no? O sea, ¿se amplía a los distintos ritmos que cada escuela o grupo maneje? Bien, eso es participativo en todos los ritmos, en todos los estilos de la danza, así que va a haber desde danza en tela, aérea, digamos. Ajá. Hasta bueno, folclore, vamos a tener tango, va a haber ritmos latinos, realmente muy muy variada va a ser la grilla para esta edición. Bueno, cuéntenme cómo están ordenadas las jornadas, porque sabemos que son 3 días de todo esto. Muy bien, bueno, mañana empieza a llegar gente, ya esta noche empieza a llegar gente, y mañana recibimos las delegaciones en el anfiteatro. Después la grilla arranca a las 4 de la tarde, se abren las puertas del anfiteatro para que ingrese el público en general. A las 5 de la tarde empiezan los espectáculos y hasta las 11, 12 de la noche, seguro. Y en cada gala va a haber cierres musicales. Esta es la propuesta para lo que va a ser viernes, sábado y domingo en anfiteatro. Y bueno, y el domingo tenemos por partida doble, en realidad. Se hace una parte del evento en Siete Cascadas, abierta y gratuita a toda la comunidad, en donde van a poder estar visualizando también todo lo que hay en danza para compartir. Masterclass de ritmo, va a haber conjuntos folclóricos en cada una de las galas al cierre, en Siete Cascadas también. Y el domingo nos trasladamos, después de la caravana que se va a armar ahí en Siete Cascadas, nos vamos a trasladar nuevamente el ANFI para cerrar esta gala, también con una grilla variadísima de danza, y con el cierre musical de Leandro Lobato. Ajá, o sea que se copa el anfiteatro durante todas las jornadas, pero en un momento se van para las Siete Cascadas. Exactamente, sí, sí. También nos salteamos el día sábado hacemos concentración de todas las delegaciones en la Plaza de la Falda. Bajamos por la Avenida Edén hasta el escenario donde se hace el acto protocolar, ¿sí? Bien, ¿el sábado en qué horario eso, para que la gente sepa? Eso es desde las 10 y media de la mañana hasta el mediodía, 12 y media más tarde, si tiene que estar terminando. O sea, las actividades comienzan el viernes, pero el sábado tiene como esta apertura o este momento de encuentro con la comunidad en la calle. Exactamente, sí, sí, ahí van a estar presentes todas las delegaciones, también mostrando todos sus atuendos, sus trajes típicos, y de la vestimenta que tienen para cada una de las presentaciones. Cuéntenme un poco de, ya con 5 ediciones encima, esta es la 6ta, ¿cómo transcurren esos días con la ciudad copada, pero también con todos estos grupos cruzándose? ¿Cómo es la camaradería? ¿Se terminan armando cosas por fuera también, de una vez terminado toda la jornada larga de baile en el anfiteatro? ¿Siguen sucediendo encuentros? ¿Cómo se vive? Sí, la verdad que todo lo que no se ve, digamos, es la parte más linda, porque justamente está pensado para que todo ese movimiento que se da por detrás, digamos, del evento, sea justamente para eso, para que puedan compartir, conocerse, se hacen amistades y lazos realmente muy fuertes. Que perduran en el tiempo. Hay delegaciones que vinieron desde la primera vez y todos los años vuelven, se suman, se intercambian encuentros. La verdad que es una de las partes más lindas que tiene el evento. E incluso hay muchos de los profes que van a estar en este fin de semana, van a estar brindando también seminarios, talleres, compartiendo sus conocimientos, también abierto a todos los asistentes y participantes de lo que es el evento. Bien. Y paralelo a eso, también hay actividades para la gente que no baila. Hay caminatas por guiadas, ¿no? Sí. Caminatas guiadas para la gente que no baila, para los acompañantes, así pueden conocer nuestra ciudad también. Bien, bien, o sea que está organizado todo también, porque me imagino que debe haber muchas familias acompañando a los bailarines, así que también la ciudad la organización queda abierta también a que se pueda disfrutar de la ciudad, de las sierras. Me imagino que se mueve todo en esos días. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Van a ser ya más de 3.300 bailarines los que se van a estar recibiendo aquí en Punilla, no solamente en La Falda, sino que al coparse de la ciudad se entra también a dispersar, digamos, por las localidades vecinas. Cada uno de ellos trae también sus acompañantes, así que esperamos más de 2.000 personas participando en este evento. Muy bueno. Contame cómo es para los espectadores, los que tengan ganas de ir. Repasemos entre viernes, sábado, domingo, cómo es la cuestión, porque me imagino que, está toda la cuestión, digamos, de los propios grupos de danza y todo, pero el que quiere ir y sentarse y ver todo esto. Bien, para el público va a haber en el anfiteatro una entrada general directamente en la puerta, uh-huh, con un costo de 4,000 pesos, ¿sí? Y después abierto a la comunidad, va a estar en 7 Cascadas, entrada libre y gratuita para que también puedan disfrutar de ese momento allí. Eso era el domingo, que es un ratito que todo se traslada a las 7 Cascadas. Exactamente, sí, sí. Allá se puede ir, compartir bueno, el asadito, se puede llevar el sanguchito, el mate, el termo, también poder mover. Todo eso es asombroso para todo, ¿no? La comunidad en sí. También contarle al público en general, sí, que vamos a salir en caravana desde la terminal de La Falda. Ahí vamos a concentrar todo lo que son colectivos, minibús, combi, autos. Así que los vecinos que quieran acompañar están invitados a ser parte. Sí, aprovechamos, Martín, este momento para contarte que, bueno, se unen dos grandes eventos acá en La Falda, como es el Gold Race también. Y bueno, ahí una parte de las 7 Cascadas del camino va a estar, digamos, también copado por las largadas de las bicis, uh-huh, y demás. Entonces, hasta cierto horario se va a poder ingresar por la calle que lleva a 7 Cascadas sin ningún inconveniente, que sería desde las 8:30 hasta las 11:30 se va a poder ingresar sin ningún inconveniente. Ya después el ingreso va a ser por el Retiro Betania y toda la parte de atrás del dique. Perfecto, bien, bien, buena la aclaración. Me faltaría solo el horario de reunión ahí en la terminal que decía recién Emma. Bien, ese va a ser a las 10. A las 10 de la mañana nos concentramos todos ahí y ya partimos en caravana, cosa de entrar todos juntos a 7 Cascadas y empezar esa fiesta. Han sido muy gentiles en contarnos los detalles. La verdad es que yo había pasado varias veces y he visto un movimiento impresionante, no solo en los alrededores del anfiteatro, sino todo ese fin de semana en La Falda, y tenía muchas ganas de saberlo. Me imagino que también debe ser valiosa información para los que están escuchando. Así que les agradecemos mucho y les deseamos lo mejor para esta 6ª edición. Martín, los agradecidos somos nosotros. Deseamos de corazón todos los éxitos. Hemos ahí comenzado a seguirte en las redes también y bueno, nos encanta todo lo que haces y el trabajo que llevas por nuestra cultura, así que somos nosotros los agradecidos. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo en este fin de semana y queda entonces la invitación, la repetimos. Entre Danzados Internacional, su 6ª edición, con galas artísticas, con cierre musical el domingo. Para todos los días hay cierre musical, más de 1.300 bailarines, seminarios, hay propuesta turística. Esto es 13, 14 y 15 de septiembre. A tener en cuenta que el domingo se abren las 7 Cascadas con entrada libre y gratuita para compartir y disfrutar el día también en el marco de este festival. Imperdible, así que a tenerlo en cuenta y a seguirlos por las redes, porque yo también los tengo por las redes en el Facebook, Entre Danzados Internacional, así es en el Instagram también, ¿no? Sí, así es, sí, sí, de hecho es, sí, sí. Emma, Emi, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Un abrazo gigante. Abrazo para ustedes. Yeah. Chao, gracias. Rearmado matutino de sentidos. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y así se va nomás esta mañana rara, esta semana rara de mañanas raras. Y bueno, tuvo que ser a puro rock de la mano de la Renga, con Hoy me voy a bailar, A la nave del olvido, El himno, El rebelde. Y para el final me guardo una cosa más rara, por supuesto. Va a ser la Renga, pero haciendo un cover de los míticos La barra de chocolate, un tema que a mí me vuelve loco, porque me remite a Tras la Sierra, a donde terminaron algunos de los músicos de La barra de chocolate, como termina tanto rockero loco. Bueno, por allí terminó El pajarito, y la Renga siempre lo tuvo en la cabeza este tema, y lo va tocando en vivo en algunos recitales. Bueno, esta es la grabación que mejor encontré de este clásico de clásicos, perdido en el arcón del fondo del rock nacional. Si supiera esta niña, por la Renga. Que tengan un gran fin de semana. Fiesta de ayer. yo conocí a una mujer que no hizo más que hablar de la ropa que hay que usar, de la forma de vestir. Me pregunto de dónde soy y si papá tiene casa en Pinamar o si tiene algo que ver, si es doctor o militar. Si supiera esa niña cuántas veces me escondí con mi amigo tango en la plaza por no tener donde dormir. Me pregunto de dónde soy. De la tierra al mar, el sol, porque soy de alguna flor, o tal vez esta canción. ¡Qué mañana rara!